canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Hola, muy buenas noches. Acá estamos dando inicio a un nuevo encuentro, un nuevo programa de Tras las Voces de Paulo Freire. Y este equipo que conformamos con Eugenia Quevedo, Matías Pascual, Eloísa Gómez, Pilar Navarro, Alba Pereira Lanciloto y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. Podés estar escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5 o si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Queremos agradecerle entonces a Radio Semilla, y especialmente en este mes de su aniversario, la posibilidad que nos da de estar habitando este espacio y así encontrarnos semana por medio. Queremos también mandar un agradecimiento y un abrazo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical del programa es el tema Canto pa'l que está despierto y está interpretada por Muerdo. Y como siempre rescatamos un verso que dice: Canto pa'l que está despierto. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a vivir el tiempo más humano. Y como de eso se trata, de humanizar estos tiempos, estas realidades y esta vida, es que vamos a seguir tras esas huellas marcadas por Paulo Freire para, en este encuentro de viernes, dejarnos interpelar por el tema. ¿Puede ser el aula un círculo de cultura? Este programa lo hacemos en el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe, en defensa del legado de Paulo Freire. En el año de su centenario, nos proponemos en este espacio defender su legado, que está encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Buscaremos en sus huellas algunas bien visibles, otras ocultas, y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras, que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas, políticas. A través de testimonios que iremos compartiendo, vamos a conocer, recuperar historias y hacer memoria de hechos significativos en los que Paulo Freire estuvo presente dejando su impronta personal. Paulo Freire vive. Sus palabras siguen caminando, su lucha es puro presente. Están sus huellas. Nos ha dejado huellas en las diversas prácticas, en los territorios, y por ahí andaremos, tras las huellas de Paulo Freire. Bueno, espero que les haya gustado y quería con ustedes compartir Estas voces que capaz nos muestran que es posible construir desde las lógicas de los círculos de cultura, procesos pedagógicos, sea cual fuere el ámbito del conocimiento que, o la materia que sea nuestra herramienta. Y las invito a que nos zambullamos de lleno entonces a la masada del programa de esta noche. Y como de compartir se trata este programa, yo quiero hacerlo con ustedes. Contarles, compartirles que soy educadora popular, como lo saben, pero soy docente de matemática y en uno de los ámbitos donde ejerzo mi práctica docente es en una modalidad que se llama contexto de encierro. Es decir, llevo adelante esos procesos pedagógicos en cárceles. Y es desde ahí que voy a leerles esta carta que tengo acá conmigo, es una de las tantas cartas que tengo y que elegí, producto o realizada la misma al final de uno de los cuatrimestres donde se estuvo compartiendo el espacio de matemática, ese espacio donde se construyó aprendizaje matemático, pensamiento matemático para transformarnos y transformar la vida, para construir proyecto propio, brújula de horizonte transformador en medio del aislamiento y en medio de habitar una cárcel tras las rejas. Y se las quiero leer porque es clarito ahí la incidencia de lo que sucede cuando nos paramos desde la educación popular y llevando adelante la misma como si fueran un gran círculo de cultura o círculos de cultura a cada encuentro. A quien quiera leerla. Referencia, la libertad entre límites. Antes de comenzar la escuela, yo pensaba que podía ser interesante salir del pabellón, aunque son un par de horas para ir a la escuela. El encierro a veces te enferma el estar en los pabellones. La cárcel te enferma. Así que pensé que salir a estudiar y despejarme un poco la mente me iba a hacer bien. Y si podía aprender un poquito, mejor aún. Pero todo cambió. Cambió cuando comencé los estudios. Los días fueron pasando. Y pronto el concepto que me había formado previamente lo tuve que dejar de lado, porque se transformó en un concepto vago, malogrado y que para nada encajaba con la realidad. Lo primero que sentí y que percibí era el esmero y las ganas de enseñar que había en la escuela. Y empecé a sentir el cariño y la pasión puestas en la docencia. Y saben que no lo había visto nunca antes. Tuve mi paso por el colegio de la calle, pero no tenía nada que ver con esto. Acá empezaba a sentir y ver lo que era la paciencia, ese esperarme y esperar al otro y esperarnos entre todos. Y esto afuera yo no lo había vivido. Tampoco se vivía ese hacerte notar la jerarquía y la autoridad. Pero ojo, yo no quiero decir que las clases eran un caos, que cada uno podía hacer lo que quisiera. No. Nada que ver. Todo lo contrario. Yo lo que quiero decir es que la forma de aprender era distinta, era diferente. Porque hasta los compañeros mismos también eran diferentes y empezamos a ser otros. Y acá, detrás de estas paredes, empecé a notar que la competencia no existía, que la escala social no estaba presente, que esa antipatía y falta de solidaridad y muchas otras cosas más no estaban. Sentía que todos íbamos para el mismo lado y que la ayuda mutua existe. Veía que el empuje que le hacía falta a algunos, acá estaba, porque nos ayudábamos y íbamos caminando entre todos. Sentí que me iba transformando y que nos íbamos transformando todos en humanos, en esos bichos raros llamados humanos. Y que eso me hacía muy feliz. Así es que, como están viendo, la escuela, acá, detrás de las rejas, esa escuela, esa que imaginábamos donde íbamos a tener contención, donde íbamos a encontrar aprendizajes, pasión por enseñar y por aprender, estaba presente. Había unidad entre los compañeros y todo esto dejó de ser un sueño y se transformó en una realidad que me hizo transitar con verdadera alegría el estar en la escuela. Y por eso es que cambió mi pensamiento y de lo que era común denominador entre todos, salir un rato para despejarnos del pabellón, se transformó en ganas, en verdaderas ganas de asistir cada día a la escuela, en ganas de aprender, de ir, de cultivar y cosechar conocimientos, amistades, compañerismo, de poder ayudar y ser ayudado, de saber escuchar y escucharnos, de comprender, de empezar a entender, y unas ganas de seguir y sobre todas las cosas de aprender a vivir. Y todo esto que es lo que alimenta nuestra esperanza y que nos da razón a pensar que una vida mejor es posible. Gracias a todos, a los profes, a los alumnos ¿Y saben qué? Nos veremos afuera, pero con una vida reciclada. radiosemilla.com.ar Y cuando Paulo Freire, desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Bueno, estamos con la entrevista de nuestro programa de hoy, que va a versar sobre los círculos de cultura en el aula. La pregunta que nos rige es si son posibles los círculos de cultura en un contexto áulico, y por eso hemos invitado a Rodrigo, a Esteban y a Pilar, que tienen distintas experiencias en el mundo educativo. Así que me gustaría que se presenten, si quieren, y después ya arrancamos a pensar un poquito las preguntas. ¿Sí? Cada uno que se presente un poco su espacio, cuál es su práctica y lo que quiera. Esteban, por ejemplo. Bueno, buenas, gracias por la invitación. Mi nombre es Esteban, me dicen El Negro, y soy educador. Hace 20 años que estoy como educador en el aula del secundario, en el área de matemática, en Villa Jardín, Lanús Oeste, y hace algunos años que formo parte del equipo de la especialización en educación popular en el profesorado del Sagrado Corazón. De los equipos, porque hay una especialización presencial y una a distancia. Buenísimo, gracias, Negro. Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, soy Rodrigo, trabajo en profesorados y en un secundario en la Ciudad de Buenos Aires actualmente. Y bueno, mi formación académica es en educación, en filosofía y en psicología. Así que, bueno, brevemente eso. Bueno, iremos conversando sobre las experiencias. Buenísimo, gracias, Rodri. Voy yo. Sí, Pili, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Pilar. Lo mismo, gracias por la invitación y nada, por la invitación a repensar el aula desde esta clave del Círculo de la Cultura. Yo soy docente de primaria y hace ya varios años que estoy en la unidad pedagógica en primer y segundo grado, y hace 3 años en una escuela rural de Luján. Trabajé antes en escuelas de Capital y Vicente López. Eso. Bueno, gracias, Pili. Como vemos, tenemos recorridos diversos, profesorados, nivel medio, primaria. La idea también es rescatar voces docentes, pero también que haya voces desde el lugar de estudiante, ¿no? Y para poder pensar los círculos de cultura. Así que si les parece, me gustaría que puedan contar un poco cómo llevan a cabo sus prácticas o cómo viven las prácticas educativas y de qué manera llevan a cabo los círculos de cultura en el aula o cómo adaptan la cuestión áulica más tradicional, que en general es la que se impone al principio, para darle otro marco. Bueno, empiezo, permiso. yo voy tirando algunas cosas que me parece a partir de la pregunta y de la invitación a pensar los círculos de cultura en el aula. En principio creo que en la escuela, tal cual está concebida, es como complejo, un poco contradictorio con la concepción original de la escuela, ¿no? Si tomamos la escuela como un dispositivo de transmisión o de imposición cultural, depende de donde lo veamos, es como complejo pensar un círculo de cultura. Para pensar un círculo de cultura me parece que hay que pensar en otra escuela, en una escuela distinta a la que en general creo que el sentido común piensa, ¿no? En ese sentido me parece que los círculos de cultura son experiencias alternativas a la escuela más tradicional, y que a veces son más posibles que otras, ¿no? Porque también a mí me pasa que en el aula, haciendo o proponiendo trabajo de matemática, por ejemplo, no, es muy difícil pensar la matemática desde el círculo de cultura, más allá de lo que es una participación más horizontal, o un intercambio, o una disponibilidad, ¿no?, del docente, de quien está a cargo. En cambio, en el terciario, en el espacio de la educación popular, me parece que es más válido, es más factible, es más posible, y de hecho me parece que es una herramienta esencial, ¿no?, para pensar la práctica. Está bueno lo que traes, Negro. Ahí a Pili creo que va. Vaya, Pili. Sí, bueno, no sé si la mano era así o el dibujito, pero el dibujito no lo encontraba. Así que. bueno, no sé, a mí mi invitación misma me ayudó a pensarlo, porque yo no sé si es que propongo los círculos de cultura de esa manera tan explícita, sino que me parece que es como que cierta posición frente a la educación, frente a la vida en general, te hace intentar llevar tu práctica áulica y en todos lados, pero entiendo que está bueno pensarlo en la escuela en concreto por las limitaciones que a veces sentimos en la institución escolar. O sea, te hace llevar tu práctica de esa forma. Y justo me pasa que estoy hace 3 años en una escuela rural de Luján, que si bien es una escuela que está en crecimiento, tiene un montón de condiciones como objetivas que permiten que la palabra escule más, que no se, no bajar un contenido, sino poder construirlo. También se da una diversidad en la población que hace que sea súper interesante eso, pero si hago memoria, no sé, a mis otras escuelas en las que estuve, comparto esta cuestión de cierta dificultad, para mí desde condiciones objetivas, digamos, ¿no? Número, cantidad de personas, estructuración de los tiempos en la escuela, también, no sé, pensar familias, ¿no?, que opinan y que piensan sobre esto que estamos haciendo, y que como que es algo así, no sé si, a mí alternativo me gusta más como contracorriente, o sea, proponer un círculo de cultura en la escuela es contracorriente, al sentido común, a lo que se espera, a lo que te dicen que hay que hacer en la escuela, ¿no? Entonces, obviamente va a costar, porque no va a estar, o sea, es una disputa, sobre la forma de construir conocimiento. Pero bueno, yo creo que ahí que se puede hacer hasta en primer grado. Hasta ahí voy por ahora. Sí, creo que abonando a lo que dicen ustedes, yo puedo contar la experiencia, digamos, en el aula y en las instituciones. Comparto lo que ustedes dicen, que es sobre todo lo que dice la compañera al final y lo que dijo acerca de la imposición cultural el compañero anterior. Es una práctica de resistencia y alternativa que en general tiene que ver con la construcción. A mí, yo pienso la clase particularmente, podría hablar de la clase como una construcción de un texto comunitario, colectivo, horizontal. Más que clase, en realidad, que es lo que comúnmente, digamos, así se nombra, digamos, nuestro accionar, lo pienso como una comunidad de aprendizaje. En esa comunidad de aprendizaje hay una premisa básica que es la horizontalidad, donde, digamos, yo siempre parto de un texto de Rancière que habla de la emancipación intelectual y de la última, podríamos decir, la última parte del primer capítulo, que dice: la buena noticia que venimos a dar es que quien es pobre se dé cuenta del verdadero poder que tiene. Y desde ese, digamos, despertar a esa posibilidad, ¿no?, de que todas las inteligencias son iguales, y que claramente es un despertar que a veces tiene que ver con justamente sistemas de opresión, como en algunos casos puede ser la escuela o los medios de comunicación o la propia familia, uno transita la escolarización o los periodos de escolarización o los periodos áulicos como si fuese algo vinculado a una imposición, ¿no? Tenés que saber esto, tenés que ubicarte en tal lado, tenés que sentarte allí. Y entonces estos espacios tienen que ver con el despertar de esa inteligencia que es igual a la de todos, solo que claramente a veces se despliega más o menos. Y que uno, digamos, en estas prácticas, en una, digamos, concepción de construcción de un texto en común, habilita la palabra, la participación, habilita contar una experiencia, habilita hacer un análisis de un caso y bueno, ir sacando conclusiones clase a clase. Porque en realidad, y tomando aquí al mentor, Paulo Freire, el conocimiento que no cambia la realidad es un conocimiento estéril. Entonces, en esa construcción del texto que se da en cada clase, y que es un texto que termina a lo largo de una cursada, siempre trabajamos con temas vinculados a la propia realidad. Es decir, que el verdadero conocimiento tiene que, de alguna manera, partir y de alguna forma interpelar a cada sujeto. Por eso trabajamos con textos, con películas, con casos, con canciones. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Un tejido, un texto y una comunidad de aprendizaje. Qué bueno lo que van trayendo, ¿no? La práctica educativa como un acto de resistencia ante la imposición cultural en pos de una construcción cultural, digo, la construcción que traía Rodrigo de un texto, me parece que de un texto de comunidad, ¿no? En ese sentido, de ir generando un conocimiento en cada grupo, parece que eso ya rompe, digo, desde lo metodológico, pero también desde lo conceptual, ¿no? Con los esquemas que venían mencionando de la escuela más tradicional. Vamos a ir un corte ahora y luego seguimos con algunas preguntas más. Así que vamos a escuchar una canción hermosa y luego volvemos. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar. Bien, retomamos de la canción, así que vamos a seguir acá con nuestros compañeros, con Rodri, con Esteban, con Pili, con Euge, que está por ahí también. Vinimos compartiendo un poco las experiencias de cada uno por ahora, y parece que estaría bueno poder traer cuáles son los facilitadores a la hora de hacer un círculo de cultura en el aula. Digo, si hay algunas condiciones que son necesarias, o si se puede hacer un círculo de cultura de cualquier manera, en cualquier grupo, o hay un trabajo previo que hacer, bueno, que nos cuenten cómo lo van llevando eso en sus prácticas. Voy tirando algunas cosas para ir intercambiando. Lo primero que me surge es, vuelvo a lo que decía antes, romper con una lógica tradicional que implica primero una de quien está a cargo o animando ese círculo de cultura, sea el docente de la clase, una disponibilidad a poner en cuestión también lo que dice y lo que piensa. Me parece que eso es lo primero, ¿no? Porque digo, no se trata de hacer como si, sino de realmente intercambiar saberes que uno trae y también enriquecerse con los saberes que los otros y las otras pueden traer. Entonces ahí me parece que tiene que haber una disponibilidad a poner en cuestión. Y tiene que trabajarse también la disponibilidad de los otros, ¿no? Me parece que eso también es como un aprendizaje, ¿no? Aprender a participar de otra manera, ¿no? Desarmar también cosas que a veces nos vienen de la escuela, donde el saber lo tiene el educador, el docente o el libro, y sentir que lo que el estudiante trae también es saber y que aporta al enriquecimiento del colectivo. Me parece que ahí hay como dos claves, ¿no? La disponibilidad del que está animando y la disponibilidad también de sentirse empoderado, empoderada, aquel que está participando también del círculo de cultura. Está bueno, Negro, el empoderamiento, y que también tiene que ver con lo que traía Rodrigo antes, ¿no? De la emancipación intelectual que posibilitan estos espacios, que deja de ser un encuentro educativo totalmente discursivo de un docente y cambia un poco la lógica, ¿no? Me parece que es importante retomar esos objetivos, quizás. ¿Pili? Sí, pienso, nada, ese como... Me ayuda lo del Negro como para pensar como en pasos, y pienso en les chiquitines, que sirve mucho explicitar, y también con las familias que me toca hoy en día, ¿no? Como explicar lo que estás haciendo, porque eso, es tan distante de cómo los niños que yo tengo hasta son criados, ¿no? Como el lugar que se les da su palabra hasta en sus casas. Es muy diferente al que propongo. Digo propongo porque en mi escuela no hay tanto acuerdo con esto que estamos charlando acá, ¿no? En el aula. Entonces está bueno, o a mí me sirve, explicitar que todos sabemos algo, todos ignoramos algo, con otras palabras, con los chiquitines obviamente, y que todo eso es válido y nos ayuda a aprender. El otro día, no sé, desde el Día de la Bandera, mira, fechas patrióticas no... me cuestan mucho, y en la primaria encima son re fans de las fechas patrióticas. Y entonces veíamos la bandera, y ellos empezamos con otras banderas, y entonces como una niña dice, entonces otro señor inventó la bandera de otro lado, y en su cuaderno dibujó cualquier bandera, porque no quería dibujar la Argentina. Entonces como habilitar, explicar que eso que estamos haciendo y que opinamos, y otra que quería ver la bandera de otro país, como que eso es aprender, digamos, que cada uno pueda decir lo que tiene ganas de saber, lo que le va pasando, y resaltarlo, como momentos donde eso sucede, como agarrarlo y devolverlo de vuelta, ¿no? Como, o sea, a raíz de lo que va sucediendo en el aula, volver a mostrar que eso está sucediendo. Hasta, bueno, las cuestiones vinculares también pasa, yo qué sé, en mi escuela pasa mucho esto, ¿no? Como mucha gente migrante de otras provincias, de otros países, bueno, de Paraguay, no de otros países, de uno solo, y eso también nos dan mucho para laburar, digamos, ¿no? Como que, o yo lo, a mí me parece que a mí me enseñó un montón, digamos, y que todo eso es como ahí, como llevándolo todo el tiempo, explicitar, resaltar y explicar mucho a las niñas y las familias. Pili, yo te quería también, aprovechando que estás hoy acá, también estás siendo parte del colectivo de estudiantes de la especialización, ¿no?, de Educación Popular del profesorado. Entonces, en ese sentido, por ahí también se me ocurría preguntarte a vos, si identificás, digamos, que sucede cierto círculo de cultura en el aula de la especialización, también es que sucede, por ejemplo, ¿no?, como para también pensar en ese espacio, en esto, ¿no?, ¿cuáles son las cosas que suceden, esos elementos por ahí que aparecen, esas intencionalidades, también como para recuperar la experiencia en este relato de compartir con otros, ¿no?, esto de los círculos de cultura en aula. Sí, de hecho, quizás hasta sirve más porque yo estoy cursando también el profesorado de historia en la UNLU, que valoro mucho, pero no se dan círculos de cultura. Entonces, justo al estar atravesando estas dos experiencias, en la comparación, se nota todavía más que la especialización propone constantemente círculos de cultura, y nada, que está buenísimo. Digamos, hay un aporte desde la experiencia de cada participante de la especialización, hay los docentes nos facilitan también como ingredientes teóricos para volver a esa experiencia constantemente. Circula la palabra de una manera como increíble, digamos. Si no circula más es porque nosotros a veces no la ponemos en juego cuando se genera algún silencio, pero digamos que es muy notable que está esa intencionalidad desde el equipo docente, y esto lo digo en contraposición a otras clases, eso de la universidad, en la que vos te sentás ahí y escuchás durante 2 horas como alguien te cuenta un montón de cosas re interesantes, pero donde tu palabra no está teniendo un lugar. Eso no pasa en la especialización, o sea, en la especialización se teje, se entrama, y tengo acá hasta los hilitos, digamos, con nuestros nombres y todas nuestras prácticas, y se va tejiendo ahí con los aportes de cada UNE, profes y estudiantes, ¿no?, en una relación que es re diferente a otra relación también de profes y estudiantes. Creo que hay algo de lo que traía Rodrigo también, que es esto de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Por ahí, me parece que yo por lo menos lo recupero como un elemento re interesante para pensar, o en otras experiencias que uno quisiera decir, bueno, ¿por dónde vamos? O ¿cómo se encara algo de esto? Me parece que hay algo, ¿no?, de poner a circular conocimiento, a circular diálogo, me parece que va surgiendo como algo de esto. En relación también a las construcciones que fueron apareciendo, habiliten el micrófono si hay algo más que quedó picando hasta ahora, pero nos parecía también interesante preguntar acerca de las tensiones. ¿Existen tensiones al trabajar de este modo? Porque hablábamos también de lo alternativo, de la resistencia y demás, pero es esto, ¿no? Es otro modo de estar haciendo educación, me parece. Entonces, ¿cuáles son las tensiones por ahí que aparecen al trabajar de este modo? Yo tal vez quería comentar algo de la pregunta de Mati anterior, que había anotado algunas cuestiones fundamentales que voy, digamos, para mí es un aprendizaje constante, no es que lo que aprendí en la facultad, o sea, de hecho, lo que dice la compañera también es cierto, en la facultad, de hecho, ayer un chico dijo en un encuentro, bueno, profe, pero en la facultad, cuando yo estudié el CBC, nos seguían enseñando bajo la perspectiva de la educación bancaria, yo le dije, sí, es cierto, en la universidad no necesariamente ha ingresado a la educación popular, y debería ser la universidad claramente un lugar donde ese conocimiento que se va generando, gestando, esté constantemente en juego con el mundo circundante, ¿no? Es una gran deuda en muchos espacios, en muchas facultades, de que, bueno, lo que ocurre allí en términos de construcción de conocimiento a una escala ya científica, o de, digamos, tal vez podríamos decir un conocimiento que impacta en términos políticos, económicos, bueno, tiene una conexión con lo que ocurre alrededor, ¿no?, que como algo totalmente separado. Y había marcado que, al menos lo que veo como importante, es la figura del docente como alguien que está, que tiene disponibilidad, que se ocupa y se preocupa, ¿no?, del grupo, que es una especie de cierta referencia, el saber que los estudiantes pueden contar con, ¿no?, y no es que va desinteresadamente a dar una clase como algo objetivo y después se va, sino que se apasiona y pone parte de su vida en eso que hace, ¿no? Eso me parece que es importante, que se percibe claramente cuando hay interés o no por parte del docente. Eso, digamos, ayuda mucho a que el estudiante sepa que ahí hay algo serio, porque hay alguien que está interesado, básicamente el docente. Después hace que, a diferencia de otras experiencias donde se debaten ideas o se discuten, la importancia de generar un espacio de diálogo. Esto a veces cuesta bastante porque hay una, digamos, en la misma sociedad estamos acostumbrados muchas veces a que se debatan ideas para, ¿no?, al adversario. Y acá se trata de un diálogo, donde, bueno, vamos aprendiendo de lo que dice, escuchando, reafirmando, deconstruyendo, creando algo nuevo. Y también dar los sentidos, es decir, los fundamentos por los cuales hacemos esto. Cuando uno explica el sentido de por qué estamos haciendo esto, la gente, en este estudiantes de los distintos niveles, se comprometen bastante en la tarea porque encuentran un fundamento a esto que estamos haciendo. Está bueno, Rodrigo, ¿qué traías y retomabas? Sobre todo los sentidos, para mí yo quiero, porque era parte de algo, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son entonces, ¿no?, esos sentidos como educadores en cualquier espacio educativo? Me parece que es una pregunta también para recuperar. En cuanto a las tensiones, traigo algunas que se me ocurren. La primera que se me viene a la cabeza es todo lo que tiene que ver con lo que te marca la cancha, lo formal, en las instituciones educativas, ¿no? Desde la nota de clase hasta el plan, la planificación formal que te obligan a presentar de determinada manera, ¿no? Lo formal no te ayuda a buscar alternativas o experiencias contrahegemónicas, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una clave que hay que ver cómo se disfraza, se dobla o se busca sortear, ¿no? Otras cosas que también se me ocurren como tensiones que ocurren es cuando, bueno, algo que me venía cuando hablaba Pili, de cuando uno trabaja muy solo también a veces es muy difícil, porque sobre todo cuando estás en una institución en la cual el resto trabaja desde otra lógica, desde una lógica tradicional, más de imposición, entonces ahí es como que uno hace realmente algo muy alternativo, y incluso a mí me pasa mucho también que los jóvenes, las jóvenes están esperando como que uno sea el docente tradicional, y cuando uno busca cuestiones alternativas es como el raro, y eso se vuelve más complejo, ¿no? Trabajar colectivamente sería lo ideal, ¿no? Y después otra cuestión ahí que yo veo también, sobre todo a mí me pasa en el secundario, es que no todos consideramos siempre a los jóvenes, a las juventudes, portadoras de saber, digamos, ¿no? Y debe pasar también lo mismo con las niñeces. Digo, no siempre se los considera como tienen algo para decir, saben cosas que me pueden aportar a mí, que yo puedo, con las cuales me puedo enriquecer. Generalmente la lógica es distinta, la lógica es al niño, a la niña o al joven yo le tengo que enseñar cosas porque hay un montón de cosas que no sabe. Entonces ya partiendo de esa lógica es como bastante complejo, digamos, establecer un círculo de cultura. Y uno tiene que estar todo el tiempo atento, atenta a eso y tratando de desarmar esas situaciones, ¿no? Que a veces la misma escuela promueve, digamos. Bueno. Nos quedamos pensando con esto que trae Esteban, pero para que podamos pensarlo bien vamos a tener otro breve corte, ¿sí? Y vamos a escuchar una canción, así que la dejamos con música para sus oídos y volvemos luego con la entrevista. partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de miseria, yo volveré cantando lunas de chacareras nuevas. Y cuando los silencios rompan su mordaza, me volveré camino, me volveré canción del alba, agua de los tiempos que corre por mi cara. Un amor de siglos, como una nueva madrugada. Cuando la semilla deshoje la miseria, mi alma será vendimia, mis ojos serán de tierra. Mis manos serán ríos, mi copla será un misterio. Y cuando nada es todo, y cuando todo es nada, cuando la tierra brote, cuando nos cicatrice el alma, agua de los tiempos que corren por mi cara. Un amor de siglos, como una nueva madrugada. Bien, estamos de vuelta con la entrevista, con Esteban, con Rodrigo, con Pilar y con Euge, acá pensando un poco cómo suceden los círculos de cultura en el aula, cómo hacer que sucedan, y en ese sentido veníamos hablando un poco de las tensiones, ¿no?, que se dan. Y me parece interesante quizás que Pili pueda retomar desde su lugar de estudiante de la especialización, o como docente, o Rodrigo también en sus prácticas, qué tensiones ven que surgen, si es que surgen algunas, ¿no? Sí, lo comparto en los dos planos, como docente y como estudiante. Bueno, a mí misma en la especialización me pasó al principio de... Yo sabía bastante de, como de qué la iba, pero en un momento dije, bueno, ¿y cuándo nos van a dar algo para leer? Obviamente ese momento llegó, pero se chocó con mi digo, pues somos personas en deconstrucción, y de hecho, no sé, yo particularmente, si bien tuve espacios donde viví círculos de cultura, la mayor parte de mi formación educativa no fue en esa línea. Entonces, se chocó la especialización con la parte que tengo más tradicional de decir, bueno, tengo que estudiar sobre educación popular. Después llegó ese momento, pero hubo toda una previa de generar como vínculo para conformar esa comunidad de aprendizaje, que tiene que ver con construir el espacio propicio para un círculo de cultura. Y creo que, me imagino que no debo ser... Bah, de hecho, recuerdo voces de personas también como... desorientadas, como diciendo, bueno, ¿y acá qué es esto? ¿Cómo es esto? Porque los primeros encuentros se dedican a eso, ¿no? Compartir quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos. Y bueno, como la tensión de chocar estas propuestas con el sentido común. También en la escuela, ¿no? Como primero una cuestión muy concreta, que es que hacer círculo de cultura es más ruidoso que poner a niñas a copiar, pintar y completar cosas, ¿no? Después, esto que decía el Esteban, de cómo eso se choca con otros que piensan que las niñas o los jóvenes, en su caso, no tienen nada para decir. Y también cuando se acostumbran ya a decir lo que piensan, lo que sienten, lo que saben, cuando van a otra, a otro lugar diferente, ¿no? Manejándose así y descolocan a todo el mundo y quizás son, no son tenidos en cuenta. Los niños generan risa, ¿viste? Cuando quieren decir algo que saben o que piensan, genera la risa, como es tomado en chiste. Entonces, sí, como la importancia de hacerlo colectivamente y de que algo que no quede en una burbuja, ¿no? Como en un lugar valgo, vale mi palabra, pero salgo de ese lugar y nada, ya fue. que obviamente, igual, siempre que haya un lugar al menos va a sumar, pero obviamente si eso es colectivo va a aportar más a generar sujetos críticos, activos y protagonistas, ¿no? Yo quería mencionar algunas tensiones que comparto y veo. La primera es un poco lo que decía Esteban, de esta tensión entre la disciplina y la interdisciplina. Si bien nadie puede abordar un problema complejo solo desde una disciplina, muchas veces hay docentes que no están dispuestos a trabajar en equipo o en comunidad, ¿no? O perder el espacio de la clase, como si fuera una pérdida, ¿no? En realidad es una ganancia, pero muchas veces se ve como una pérdida de clase. Me acuerdo una vez una directora decía, tratemos de que el acto escolar sea lo más breve posible, así no se pierden tantas clases. Como si el acto fuera algo, digamos, extra, que le viene a quitar el lugar o el protagonismo a la clase, que tal vez sea el lugar donde menos aprenda. Pero bueno, decir esto por ahí es un poco disruptivo, ¿no? Entonces esta tensión entre la disciplina y la interdisciplina, el trabajo individualista que a veces tenemos, que, bueno, usted está a cargo de tal cátedra y punto, y bueno, por ejemplo, los mismos pibes te van diciendo esto lo vimos en tal materia, y entonces, bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo de, en términos horizontales, conversar con ese docente y ver si hay posibilidad de trabajar algún contenido en común, o alguna clase, digamos, también en común. Bueno, a veces encontrás una pared y a veces no. En algunas escuelas, por ejemplo, se trabaja muy bien, la interdisciplina se promueve, también tiene que ver con un trabajo que se da desde las bases docentes. Otro obstáculo o tensión que se da es el tema de la planificación. Nos dicen que tenemos que entregar una planificación casi estática, ¿no? El típico diagnóstico, planificación, bueno, como si fuera una industria. Y entonces yo siempre pongo en las planificaciones todo lo posible. Y abajo aclaro, la planificación podrá sufrir modificaciones, ¿de acuerdo? Bueno, con eso me salgo de que alguien me diga, diste algo que no estaba en el programa. Porque en realidad entiendo que, como dicen los teóricos de la educación crítica, que la planificación es un instrumento que está todo el tiempo dialogando con lo que va aconteciendo. Imagínense que en marzo, antes de la pandemia, hubiésemos planificado y digamos, después lo que pasó en pandemia, que nos dio un cachetazo de que lo que habíamos pensado no tenía nada que ver. Y en niveles obligatorios, a mí me surge esta tensión entre la obligatoriedad de asistir a una institución, aprender un conocimiento y ser evaluado, y el deseo, ¿no? Como a veces los pibes no desean estar ahí y los obligan a estar porque así está estructurada la enseñanza. Entonces, la tensión entre lo obligatorio de ir a la escuela y el deseo por el conocimiento y la libertad, ¿no? Me parece que es una tensión que todavía no está resuelta, ¿no? ¿Cómo poder navegar entre estos dos extremos? Y la última, para cerrar, es cómo deconstruir nuestra propia práctica, nuestra propia biografía escolar, porque somos docentes que, en mi caso, toda la primaria y secundaria la recibí bajo el 90% bajo modelos tradicionales y en las otras carreras también. Entonces, es un trabajo permanente consigo mismo, ¿no? De ir interiorizando esto y de que la escuela tradicional que nos ha marcado no se nos escape, inevitablemente se nos escapa, en nuestras prácticas, que justamente queremos hacer algo distinto y a veces nos sale lo opuesto, ¿no? Porque, bueno, somos seres humanos, no máquinas. Sí. Estaba pensando ahí, como para seguir construyendo acá en este encuentro, no a modo de utilísima ni de ningún tecnicismo, pero sí quizás pensar a quien nos esté escuchando, ¿qué consejo le podríamos dar, digo, ¿no? A la hora de enfrentarse con todas estas tensiones, quizás desde la experiencia de ya haberlas pasado o de estar pasándolas? Y por otro lado, que también va en línea con esto, es qué es lo bueno que han cosechado esas siembras de círculos populares, ¿no? ¿Qué es lo bueno que se da en esos encuentros que quizás no han visto en otros encuentros o con otras metodologías o con otras formas de dar clase? Como tratando de ver, digamos, el potencial de esta forma de laburar en el aula. Tiro las dos para que puedan agarrar la que más les guste y vamos construyendo en base a eso. Yo tal vez puedo contar algunas experiencias, no sé si había notado algunas importantes que surgieron en las clases. Por ejemplo, el mes pasado me escribe un estudiante que está en Tucumán andando en bicicleta, recorriendo el norte. Y entonces me escribe y me dice, ¿qué opinás sobre la política? No sé, tiró. Y me dice, yo estoy acá en Tucumán. Y bueno, lo invité a que venga a compartir su experiencia porque se había ido de viaje. Y me contó que había cursado conmigo didáctica hace como 5 años atrás y que esa clase lo había inspirado a hacer un clic, ¿no? Y bueno, impensado en lo que uno puede generar, digamos, en términos de generar de algo distinto, ¿no? Y bueno, esta experiencia que él está realizando, esta búsqueda personal y también social o política, tiene que ver con algo que se generó, se gestó en ese espacio. Y podría contar muchas experiencias, pero las más cercanas tienen que ver como en la actualidad trabajamos educación sexual integral. Hay una estudiante que contó una experiencia que da cuenta de cómo su hija, es una señora grande ya, en un profesorado, está haciendo un proceso de transición en términos de identidad y expresión de género, y que a partir de las clases pudo, bueno, contar su experiencia, y que, bueno, nos contó su experiencia de cómo ella empezó a militar, ¿no? Empezó a acompañar a su hija en este proceso, obviamente desde el afecto, del amor, y nos contaba su experiencia y todo lo que ella sabía en términos de su propio recorrido, lo compartió con el resto de los compañeros, y fue muy, muy gratificante para todos. Y lo último es que a veces en las clases se dan situaciones donde se llega a un punto donde hay un espacio que se genera que permite que, por ejemplo, una chica cuente algo personal, ¿no? Una situación personal, sin ser terapia de grupo, obviamente, pero que eso también es educación, eso también es, forma parte de nuestra vida, ¿no? Si pensamos la educación desde esta perspectiva, toda educación debe atravesar la propia experiencia, resignificarla y generar nuevos sentidos. Entonces, que también el grupo haya sido muy respetuoso cuando ella contaba su experiencia, una experiencia que nunca había contado en ningún lado, es algo muy, muy valorado de bueno, estas prácticas, ¿no? Para mí la clave es posicionarnos en un lugar que hay que desarmar todo el tiempo, en el lugar de que no existe una cultura y otras que son menos, sino que existen culturas y que las culturas nos enriquecen. Me parece que ese es el principio de los círculos de cultura. El comprender que lo que el otro trae, lo que la otra persona trae, me puede enriquecer y dejarnos desarmar por eso también. Y en ese sentido yo creo que lo que más me ha enriquecido de posicionarme desde este lugar, o intentar posicionarme en este lugar, siempre desarmando, como decía Rodrigo, nuestra biografía escolar es mayormente tradicional y uno está todo el tiempo trabajando eso. Pero lo que más me ha enriquecido es que justamente que me ha cuestionado en cosas, en lo que pienso y en lo que hago. Y para mí, en ese sentido, digo que las juventudes con las que yo trabajo en el secundario tengan palabra, sientan que tengan palabra y puedan utilizar esa palabra, y me parece que es lo más rico y lo que más nos ayuda a movilizar y a no dejar y que la escuela no sea algo estático, siempre ocurre lo mismo, sino que ocurra en base al, también a las, los deseos y las necesidades de las juventudes. Me parece que eso es clave. Sí, yo en línea con lo que dice el negro, para mí también es una de las cosas más importantes del, digamos, del potencial de hacerlo, nada, de intentar poner en juego una educación a través de los círculos de cultura, es que les pibis se animen a poner su voz en juego, desde un lugar, nada, como animándose a decir lo que piensan, lo que sienten, y que eso les dé confianza en que tienen, tienen ese potencial, ese poder, digamos, y se nota mucho eso, se nota un montón, se nota en lo que se animan a decir y también en los procesos de las cosas más, no sé, como aprender a leer y escribir. Hay pibes y pibas que han llegado así re para adentro y cuando logran explayarse, salir, como ganar libertad en su expresión, avanzan también en ese proceso de lectoescritura, en particular con los chiquitines. Además de animarse a poner su voz en juego. Y eso para mí es libertad. Y en un mundo, ¿no?, tan, que nos aliena tanto, que nos llena de cosas que hay que hacer, que hay que decir, que cómo hay que manejarse, educarnos en la posibilidad de la libertad es transformador. Y desde mi participación como estudiante, con la especialización en particular, me parece que se logra a través del círculo de cultura, es como lo que permite es que se vincule inmediatamente con la realidad extra aula, ¿no? A mí la especialización me ha invitado en mi militancia y en mi trabajo también escolar a modificar cosas en 3 meses de cursada, digamos. Entonces ese es el potencial también transformador de las realidades que generan estos círculos de cultura al invitarte a poner tu experiencia en esa comunidad de aprendizaje, ¿no? Como también combate la alienación que propone este sistema. Y otra cosa que me parece como clave, no sé si es una, esto de los pasos, no sé si es un paso, sino como algo que a mí me ayuda mucho, es que si vos disfrutás, dos cosas. Una es sabernos, como si recordamos que somos una pequeña personita en un universo tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso, sería muy raro que sigas pensando que tenés la posta y que eso es lo que tenés que enseñar. Entonces, ahí ves que cada una de las personitas que está ahí con vos es una pequeña personita en un universo tan inmenso y que nadie va a tener la posta. Entonces, es una invitación a escucharnos entre todos. Y lo otro es disfrutarlo mucho. Disfrutar mucho, porque si vos lo disfrutás, eso se transmite y ayuda a que se genere esa pasión, digamos, por el aprender, por el transformar las realidades. Y esto le digo eso, con los chiquitines, con los grandes, con los medianos, contagiar el disfrute. Porque si no hay disfrute, no hay ganas ni de aprender, ni de transformar, ni de pensar, ni de nada. Tal cual, sí. Eso. Es clave, eso también lo traía Rodrigo con el apasionarse por la tarea, también me parece que está buenísimo. Y otra cosa que me parece que ha sido súper interesante en la escucha de sus experiencias, es esto de cuando está la vida integrada y atravesada en esos procesos de aprendizaje, ¿no? Porque ahí digo, hay mucha potencia, la vida misma está interpelada en ese proceso de aprendizaje, digo, y por las experiencias que trajeron, ahí es donde también empieza a ser un hacer con sentido hacia adentro del aula y hacer con sentido en la vida misma, ¿no? Educadores, estudiantes, estudiantado. Me parece que está buenísimo. Mati. Sí, no, estamos llegando al final de esta entrevista. Parece que algunas de las cosas muy lindas que han salido, rescataba recién Euge en esta articulación de la vida y el aprendizaje como parte de, y las búsquedas que se van dando, ¿no?, en nuestra práctica educativa y en los círculos de cultura, que tienen que ver con esto que traía Pili, la búsqueda de la libertad de las personas, la búsqueda de la emancipación, la búsqueda del empoderamiento, de que cada persona pueda recuperar el poder de su propia palabra y saber que su palabra vale, y romper un poco algunas fronteras, ¿no? Que me quedaba pensando con lo que traía Pili de la bandera, que la bandera es un símbolo de identificación, pero también es una frontera contra otras banderas, y así como esa frontera, tenemos la frontera entre el docente y los educadores, la frontera entre el aula y la escuela, la frontera entre la escuela y el mundo, y me parece que los círculos de cultura abonan un poco a tratar de ir rompiendo esa frontera, que la circularidad no impone fronteras, ¿no? Así que quería rescatar eso como lo más importante, agradecerles muchísimo porque hayan estado acá, y darles la palabra ahora para que digan algo más, si quieren hacerlo, se despidan, o algo que les haya quedado picando de lo que trajimos recién. No, muchas gracias por la invitación. Retomo esto que decía Pilar, como haciendo un texto de esta conversación también, y la importancia de la visión integral de la vida, que es, somos parte de un sistema, no somos individuos que vivimos, sino que cooperamos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo también agradecer, y la verdad que, no sé, las veces que propone, o sea, que el programa invita también a, también es un círculo de cultura, ¿no? Entonces te invita a volver a tu práctica desde hoy, desde los círculos de cultura, y la verdad que gracias, pues, me llevo un montón de cuestiones para seguir poniéndole onda a la práctica, a la vida. Está bueno, Pili. Sí, yo también agradezco, iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Pili, que para mí también fue como una especie de círculo de cultura esto, nos enriquecimos, intercambiamos, por ahí podríamos haber seguido un rato más, pero estuvo bueno, así que gracias. Los tiempos de la radio, que nos limitan. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con este programa. Les agradecemos inmensamente haber estado acompañando, porque de esto también se trata nuestro programa, de compartir experiencias de educación popular, de invitar a otros a estar haciendo desde estos modos, estos otros modos. Así que bueno, millón de gracias. Seguimos. Vamos tras las huellas de Paulo Freire. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama. Se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. En mano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor.

si considerás que tu práctica es una práctica de educación popular, querés reflexionarla junto a otros y otras, podés inscribirte y participar en este seminario que será gratuito y que tendrá muchísima participación de compañeros y compañeras de todo nuestro país y de Latinoamérica. Te esperamos. Ojalá que cada programa active en cada oyente una acción que Paulo Freire consideraba importante en el acto de aprender la curiosidad. Deseamos que se despierte esa curiosidad por descubrirlo más, para descubrirnos también en nuestras prácticas. Paulo Freire vive en nuestras prácticas. Su lucha es puro presente. ¿Estás escuchando Tras las huellas de Paulo Freire por Radio Semilla? En 1989 cursé Pensamiento Sociológico Latinoamericano con Horacio González y aprendí que la academia podía dejar de serlo. Él llegaba a las clases con un montón de gente. Los textos que traía no eran sino artículos, recortes de diario, fotos, que nos entregaba a cada uno en un sobre. Y también había un cuadernillo fotocopiado con notas de todo tipo. A cada clase llegaban él y su equipo con un bolillero que, según decían, era del Colegio Nacional de Buenos Aires. La propuesta era que cada semana sacáramos una bolilla, cuyo número coincidía con cada apunte del cuadernillo. Cuando sacábamos la bolilla, uno de los profes tocaba giros con una letra referida a esa acción de sacar la bolilla. Gira el bolillero de esta materia loca. Según el número que nos tocara, debíamos escribir a uno de sus estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, al que le había tocado el mismo número, para hacer a través de un intercambio epistolar comentarios sobre las lecturas. Un día, Horacio y su grupo llegaron con Fito Páez, que nos habló de Gramsci y de Hegel. Los encuentros eran siempre una delicia, divertidos y profundos. Al llegar el fin del cuatrimestre, nos dio las pautas para el trabajo final. Viajaríamos en tren desde la vieja estación Buenos Aires hasta Villa Madero. Durante ese viaje nos dio una clase y nos pidió que escribiéramos sobre la cursada, lo que habíamos aprendido, lo que nos hubiese gustado aprender. Llegando a la estación Madero, ya empezaba a anochecer y estaba fresco. Y siguiendo las pautas, nos invitó a un bolichón antiguo donde algunos tomaron ginebra para paliar el frío y otros un cafecito fuerte. En eso sacó de su cartera una planilla y empezó a tomar asistencia y a poner calificaciones. Después nos dijo, ya terminamos, podemos volver. Y nos fuimos a tomar el tren de vuelta. Para mí fue mágico. Era pura dinámica de educación popular. Ese año empezaba el menemismo y se decidió tomar la facultad. Ya en primavera, Horacio nos convocó a clases en Plaza Houssay, a unas gradas frente a la Facultad de Medicina. Quería fundar la Universidad de los Aires, en las plazas y en las calles. Después de él, cursé con Alcira Argumedo, entrañable amiga suya. Posterior a ellos, nada fue igual. Con estas palabras queremos hacer un homenaje breve, sincero, humilde a Horacio González, una de las mentes más lúcidas de nuestro país, uno de los seres humanos más extraordinarios de nuestro país, un militante comprometido, empático, un ser humano irreemplazable, que por más que no esté físicamente ya con nosotros, su legado va a quedar para siempre y esperamos que las nuevas generaciones sepan valorarlo, puedan conocerlo y disfrutar de toda la magia de su pensamiento y de todo lo que él aportó a nuestra Argentina. las sombras de un viejo árbol lugareño. Te vieron los sauzales y grillos, también los jilgueros, con esa flor de los matorrales abriendo sendero. Hasta en las hojas muertas nació tu canto de tapuara, como le nace el limo a los ríos en su retirada, desperdigada y terca semilla en la luz del alba. Y por andar sedienta en el cruce de los corazones, quitando las malezas que impiden ver las intenciones, no te detienen campos desiertos ni los ventarrones. Dame en tu chacarera clamor de valles y quebradas, como es que te persigue la muerte con su correntada. Si sembras en el aire vidita sombra enamorada. Revoltosa sublevada, y aunque te quieran lejos o quieta, no perdes pisada, porque supiste izar en los pechos esta empoderada. Cuando perdemos en las heridas un amor sangrante, hay una fortaleza que crece para que se cante, y hasta el dolor le salen raíces y una voz pujante. Dicen que hasta los pájaros saben dar en su trinchera la nota que lo guía de nuevo a sus arboledas. Canto de guerra como destino de sus alas nuevas. Chacarera, clamor de valles y quebradas, como es que te persigue la muerte con su correntada. Si sembras en el aire vidita sombra enamorada. ¿Y cómo seguimos ahora? Seguimos con Lidia González desde Cuba. En el anterior programa sobre la vida de Paulo Freire, conociste a un educador maduro, profundo, prolífero en su producción, capaz de revisar su extensa práctica y extraer de ella los conocimientos para compartir con otros y soñar cada vez con un mundo mejor. Esa es la imagen que nos dejó, porque hoy llegamos al momento de su partida, 2 de mayo del 1997, un viernes, cuando lo sorprende la muerte a los 75 años con un infarto agudo del miocardio. Pocos días antes debatía aún sus proyectos sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo, en su propio instituto de Sao Paulo, Brasil. Su muerte deja en la memoria su semblante calmo, sus ojos color de miel, sus siempre expresivas manos, revelándonos los deseos y espantos de su alma, eternamente apasionada por la vida. En esa fecha, en Cuba le esperábamos para un congreso en el cual era su conferencista principal. Al conocerse la noticia, la maestra Lidia Turner escribe: Pablo maestro, hoy supe que partías, sentí tristeza. Las partidas son tristes, pero también supe que llegabas. Que llegabas con una fuerza nueva a los educadores, a los campesinos, a la gente de pueblo, a los oprimidos. Llegabas con la vida que da la muerte a los que luchan, porque los que mueren en brazos de un pueblo agradecido, como dijera el poeta, el cielo se abre, el mundo se dilata y empieza al fin con el morir la vida. Sembraste la esperanza, debemos abonarla. Tenemos que regarla con sudor y rocío. Tenemos que chapear las malas hierbas para que crezca y florezcan tus ramas militantes, tu árbol de utopía. Su viuda, Ana María Araujo, decide publicar textos y cartas que tenía el maestro sin editar. Y así nace Pedagogía de la Indignación, editado en 1999, con una selección de 6 textos no publicados, 5 de los cuales fueron escritos en 1996, y contentivos de la indignación, su legítima rabia y la generosidad de su amor. En el 2021 edita Pedagogía de los Sueños Posibles. Este libro contiene materiales de Pablo, tales como ensayos, diálogos, entrevistas y cartas que hablan de su sueño. Un nuevo libro, Pedagogía de la Tolerancia, compilado en 8 partes y que termina con su declaración de vida. A esta importante obra se suman los 13 libros que hiciera Freire en diálogos con los educadores Aldo Vanucci, Sergio Guimarães, Frei Beto, Antonio Faunde, Moacir Gadotti, Ira Scholl, Adriano Nogueira, Donaldo Macedo, Miles Mohorton, Roberto Iglesias y Edson Pacetti. Pedagogía de la Solidaridad es un texto que se edita en el 2009. Y fíjense, hasta hoy poco ha cambiado el mundo para poder decir que ya no es necesaria la enseñanza de Freire. Existe la opresión y por tanto la necesidad de liberarse. Existe la injusticia y la necesidad de develarla. Existe el analfabetismo y la necesidad de alfabetizarse. Existe el odio y la violencia y la necesidad del amor y la tolerancia. Por todo ello, Freire hoy está con nosotros, que agradecidos los homenajeamos en el centenario de su natalicio y estará siempre en el recuerdo de los educadores de América y del mundo. Y con esta certeza nos despedimos con el amor de siempre. ...1997... En el anterior programa sobre la vida de Pablo Freire, conociste a un educador maduro, profundo, prolífero en su producción, capaz de revisar su extensa práctica y extraer de ella todos los conocimientos para compartir con otros y soñar cada vez más con un mundo mejor. Esa es la imagen que nos dejó, porque hoy llegamos al momento de su partida. 2 de mayo de 1997, un viernes, cuando le sorprende la muerte a los 75 años, con un infarto agudo del miocardio. Pocos días antes debatía aún sus proyectos sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo en su propio instituto en Sao Paulo, Brasil. Su muerte deja en la memoria su semblante calmo, sus ojos color de miel, sus siempre expresivas manos revelándose los deseos y espantos de su alma, eternamente apasionada por la vida. En esa fecha en Cuba le esperábamos para un congreso en el cual era su conferencista principal. Al conocerse la noticia, la maestra Lidia Turner escribe: Pablo maestro, hoy supe que partías, sentí tristeza, las partidas son tristes, pero también supe que llegabas con una fuerza nueva a los educadores, a los campesinos, a la gente de pueblo, a los oprimidos. Llegabas con la vida que da la muerte a los que luchan, porque los que mueren en brazos de un pueblo agradecido, como dijera el poeta, el cielo se abre, el mundo se dilata y empieza al fin con el morir la vida. Sembraste la esperanza, debemos abonarla. Tenemos que regarla con sudor y rocío. Tenemos que chapear las malas hierbas para que crezcan y florezcan tus ramas militantes, tu árbol de utopías. Su viuda, Ana María Araújo, que conocemos como Nita, cuenta. Pasaron muchos meses, tal vez un año, desde aquella madrugada de pérdida hasta el momento en que pude entender que era necesario enfrentar las emociones y leer las cartas. Analizada bajo la perspectiva de su fragmentariedad, tuve la certeza de que debería publicarla, de que no podía seguir negando este derecho, este legítimo derecho de los estudiosos y estudiosas de Pablo y sobre todo de él mismo. Nace así el texto Pedagogía de la Indignación, editada en 1999. Qué difícil es continuar luego del último bloque de la biografía de Paulo Freire en las palabras de nuestra amiga, compañera de camino, maestra cubana para muchos y muchas de nosotros, luchadora incansable por la educación popular. Solo agradecerle su aporte a nuestro programa, el regalo de recorrer con su voz el itinerario de ese educador que nos sigue entregando su legado. Gracias, Nidia. Un viernes fue el día de su partida, como el día que ponemos al aire nuestro programa. Voy a ser reiterativa, pero quiero terminar con una partecita del poema de la maestra Lidia Turner, que trae Nidia en su audio, y que invito a escuchar en algún otro momento. Vale la pena. Con tu muerte llegabas con una fuerza nueva a los educadores, a los campesinos, a la gente del pueblo, a los oprimidos. Llegabas con la vida que da la muerte a los que luchan. Porque los que mueren en brazos de un pueblo agradecido, el cielo se abre, el mundo se dilata y empieza al fin con el morir la vida. Sembraste la esperanza, debemos abonarla. Tenemos que regarla con sudor y rocío. Tenemos que chapear las malas hierbas para que crezca y florezcan tus ramas militantes, tu árbol de utopía. Poco ha cambiado el mundo para decir que sus enseñanzas no sirven. Sigamos tras sus huellas. Hoy, desde este programa tenemos un saludo muy especial. ¡Feliz cumpleaños, Radio Semilla! ¡Feliz cumpleaños, Radio Semilla! ¡Felices 10 años! ¡Y por mucho más! Estamos en el final, aquí, en Tras las Huellas de Paulo Freire, y vamos a compartirte, como siempre hacemos, nuestras redes para que puedas estar en comunicación con nosotros. Puedes encontrarnos a través de nuestro Facebook, en especialización en educación popular, profesorado del Sagrado Corazón, Almagro. Por ahí puedes encontrar los programas anteriores o comunicarte por nosotros a través de la mensajería. También puedes escribirnos a nuestro mail en traslashuellasdepaulofreire@gmail.com o comunicarte a nuestro WhatsApp al 1136816085. Déjanos tus mensajes, nos encanta poder escucharles, que nos compartan sobre sus experiencias también al compartir nuestro programa. Los saludamos, las saludamos y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire. Feliz cumple, Radio Semilla, te voy a cantar la canción de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Radio Semilla. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños.